que juremos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la muerte. Y nuestro juramento será de durante un minuto para que nuestro grito llegue hasta el último rincón del mundo, la vida por Perón. Siempre creí en el pueblo, siempre creí en mis tiempos descansados, porque yo nunca me olvidé que sin ellos el 17 de octubre sería fecha de dolor y de amargura, porque estaba destinada a ser día de ignominia y de traición, pero el valor de este pueblo lo convirtió en un día de gloria y de felicidad. Yo les agradezco por fin, compañero, todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Se los agradezco con el corazón. Espero que Dios oiga a los humildes en patria para volver pronto a la lucha, para seguir peleando con Perón por ustedes y con ustedes por Perón hasta la muerte. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Mis descansados, yo quisiera decirle muchas cosas, pero los médicos me han prohibido hablar. Yo les dejo mi corazón y les digo que deseo y que estoy segura que pronto estaré en la lucha con más fuerza y con más amor para luchar por este pueblo que tanto amo como lo amo a Perón. Y les pido una sola cosa. Estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no les llegara a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón, que es estar con la patria y con ustedes mismos. Y a todos los descansados del interior, yo los desprecio muy, pero muy cerca de mi corazón y deseo que se den cuenta de cuánto los amo.